es una auténtica bomba sexual. De tus ojos salen ráfagas, trata atención. Tienes una piel magnífica, bella y sensual. Siempre hieres con tus tácticas mi corazón. Y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo resistir sin tu amor. Sin tu amor. Y es que eres una auténtica bomba sexual. De tus ojos salen ráfagas, tanta atención. Tienes una piel magnífica, bella y sensual. Siempre hieres con tus tácticas mi corazón. Y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.